La pregunta concreta es, ¿qué va a hacer usted para mejorarle la vida el año que viene, su plan de gobierno, a los jubilados que tanto le habían prometido, a los trabajadores que tanto le habían prometido, a los universitarios, a los sectores medios, a toda la clase media? ¿Qué van a hacer con las prepagas? ¿Qué van a hacer con los colegios privados? ¿Van a hacer algo de eso? ¿Qué van a hacer con los alquileres? Nada, todo peor. Este presupuesto, señor jefe de gabinete, no solo está mal en las estimaciones macro de las que podríamos hablar, las proyecciones, no solo ya es mentira, sino que además produce daño en todos los sectores de la sociedad. Ustedes deberían cuidarlos. Fueron al Fondo Monetario Internacional, vanagloriándose de que las tasas del Fondo Monetario Internacional son bajas, pero son bajas porque te manejan la economía. Son bajas porque te dicen que vas a hacer a cualquier costo lo que tengas que hacer para pagarle lo que le pediste. Por eso son bajas. No es virtuoso, como quisieron decirnos el Fondo Monetario Internacional. A ellos les importa un cuerno el argentino de a pie. Y por eso tenemos este presupuesto. Por eso estamos tratando un presupuesto de ajuste. El segundo ajuste en lo que va del gobierno del presidente Macri, que decía que era muy fácil resolver los problemas de la Argentina. Y este ajuste es un ajuste que aterra. Nos dicen de manera descarada que están planificando una recesión. O sea, hay una planificación de la destrucción de millones de puestos de trabajo, de seguir pulverizando el salario, de atacar al conjunto de las mayorías populares. Es una recesión planificada lo que ustedes están haciendo en función de garantizarle el pago de los especuladores y que un pequeño puñado de banqueros que son los que han hecho todas estas corridas, que entre julio del 2017 y julio del 2018 tuvieron ganancias por un 93%, o sea, se la llevaron en pala, pero ahora se la van a llevar en carretilla, porque le están pagando intereses de 70%.